Nosotros producimos alimentos agroecológicos en Capilla del Monte, en el Valle de Punilla, en Córdoba. En este momento estamos trabajando distintos derivados del maíz. Molemos el maíz y hacemos sémola, más conocida como polenta, y fécula o harina de maíz ultrafina, que se llama. Y también producimos alimentos para aves pequeñas, para pollitos. Por otro lado, vamos a buscar sal a las salinas, la molemos y sin alteraciones químicas la embolsamos. También a la sal, algunas la dejamos entrefina, la enriquecemos con sabores que nos regala el monte, como laurel, como los pimientos de Guariguay, que es un árbol muy importante acá en la zona, o romero, y elaboramos una sal parrillera. El laurel, el pimiento de Guariguay y el romero también los embolsamos en hojas o los molemos y los ofrecemos en bolsita molido. Hace un año y medio, casi dos, seis personas con problemas de trabajo de la zona, nos juntamos a ver la posibilidad de resolver todos juntos nuestros problemas que veíamos como individuales, resolverlo de manera solidaria y en grupo. Nos movía también un interés por el cuidado y el respeto a la naturaleza, por la valorización del monte y una conciencia de la importancia del alimento, del daño que generan hoy los agroquímicos en la alimentación. El primer año fue muy difícil, básicamente nos dedicamos a dos cosas, a reaprender criterios de trabajo solidarios, abandonar los anteriores, donde uno compite con su compañero. Acá todos somos responsables, con los compañeros la solidaridad, la empatía y el bien común son los criterios que nos tienen que vincular. Y por otro lado, también fue muy difícil juntar los fondos, ¿no? Nos dedicamos mucho tiempo a ahorrar, nos dedicamos a tener iniciativas que nos vayan trayendo de a poco un poquito de dinero, y hoy tenemos una hermosa moledora y un lugar muy lindo para producir en el monte. Creemos que además de producir alimentos sanos y además de resolver nuestro problema de trabajo, estamos ofreciendo una alternativa a la sociedad. Ya no solo nosotros, la cooperativa TACU, sino todas las cooperativas y emprendimientos de trabajo solidarios. Hoy la Argentina necesita que estos criterios crezcan, necesita que la solidaridad cunda en la sociedad, necesita que de alguna forma el bien común crezca y nos nutra, porque la situación en la que vivimos está cada vez más compleja y cada vez más individualista.